¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Let me be the one to say when I'm ready. Victory. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. To us, he's a smooth operator.